Vamos a continuar. Un bonito tema que hicimos con la gente, con parte de la Orquesta Estable del Teatro Colón. Amaneciendo en ti se llama y dice así. Amaritos arriba, ve. Saluda a la gente aquí arriba ya. Al fondo de todo, arriba. Censura.